Quiero compartirles en esta mañana un tema que le he puesto como título: Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Estamos disfrutando de esta convocación espiritual, la número 39. ¡Qué impresionante! 39 años de estar celebrando a Jesucristo en esta convocación espiritual. Y en este año el tema es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Esta mañana estaba yo meditando en este tema y me vino un canto que cantábamos hace muchos años. No sé si se acuerdan de ese canto que decía: es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra. Y hoy es la esperanza de Israel. ¡Otra vez! Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra. Y ahora es la esperanza de Israel. Muy bien. No pensé que tanto se recordarían. Y los que no la conocen, bueno, pues la Biblia dice que hay que sacar de los tesoros antiguos y de los tesoros nuevos, ¿no? Entonces, y bueno, ya más o menos se dan una idea de que no soy tan reciente yo tampoco, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno, nos ha sostenido y queremos declarar lo que la palabra de Dios dice con este tema: Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y ustedes saben que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Me pidieron que hiciera la letra un poquito más grande, espero que ya puedan leer un poquito mejor hasta allá atrás. Se me hace que todavía me faltó, pero bueno, esperemos que sea más fácil para leer los que están lejos. Porque Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Saben por qué es importante eso? Porque Jesucristo vino a la tierra y tomó carne y sangre, participó igual que nosotros de un cuerpo físico. Tú sabes que a Jesús, sus discípulos podían abrazarlo. Juan se recostaba sobre su pecho. Jesús no era un espectro, no era una aparición. Jesús tenía carne, tenía sangre, tenía huesos, tenía músculos, ojos, orejas, nariz, igual que tú, igual que yo. Y cuando Él fue clavado en una cruz, torturado brutalmente por nuestra salvación, Él en su cuerpo físico sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados, por esa brutal tortura en su espalda, cada uno de los 39 latigazos que Él sufrió en su espalda. Ustedes saben que aquellos látigos que usaban los soldados romanos tenían largas correas de cuero, y en cada una de esas correas de cuero tenían amarrados esquirlas de hueso, esquirlas de metal, de pedazos aún de piedras. Cada vez que golpeaban sin misericordia la espalda de Jesús, esas esquirlas de hueso y esas esquirlas de metal se enterraban en la piel y en los músculos de nuestro Señor. Y a la hora de que el soldado jalaba hacia atrás, ese látigo arrancaba literalmente pedazos de su carne. Por eso es que muchos de los que sufrían esta terrible tortura, este terrible castigo, morían simplemente de los latigazos. Si tú piensas que tu mamá te daba muy duro con el cinturón, eso no se compara, pero ni tantito, con lo que nuestro Señor sufrió. En su cuerpo fue clavado de manos y pies, su costado traspasado, una corona de espinas en su cabeza. Y todo lo hizo por ti y por mí. Pero el énfasis de lo que estoy diciendo aquí es que Jesús, con un cuerpo físico, sufrió nuestros dolores. Y ese cuerpo físico expiró en la cruz cuando Jesús exhala por última vez y dice: consumado es. Y Él completa su obra perfecta en la cruz a favor nuestro. Y Él muere en la cruz, es bajado de esa cruz, es puesto en un sepulcro, y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Gracias, Jesús, porque tú ahora vives. Pero hermanos, escúchenme, estoy haciendo énfasis en esto porque Jesús no resucitó como no. Él resucitó físicamente. Su cuerpo físico fue resucitado de entre los muertos. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que la ciencia hoy en día está tan limitada y no puede explicar cómo es posible que lo que sustentaba la vida del cuerpo resucitado de Jesús ya no era la sangre corruptible de cualquiera de nosotros. Él tenía una sangre incorruptible. Esa sangre fue derramada y esa sangre fue presentada en el propiciatorio celestial, en el altar celestial, y ahí esa sangre está dando testimonio día y noche a tu favor y a mi favor. Y yo quiero decirte, la sangre incorruptible de Jesús no se ha hecho costra. La sangre está tan fresca hoy como lo estuvo aquel día en el que sus manos y sus pies fueron horadados. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo físico, glorificado por supuesto, pero físico. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque esa, mis queridos hermanos, es la razón por la cual tenemos la esperanza de que cuando un ser querido muere en Cristo, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús fue resucitado de los muertos, también creemos que nuestro ser querido que durmió en Cristo también será resucitado, y volveremos a verle, y volveremos a abrazarnos, y volveremos a gozarnos y decir: ¿te acuerdas cuando llorábamos porque no sabíamos realmente cuándo nos íbamos a volver a ver? Pero ahora volvemos a abrazarnos y volvemos a celebrar. Dios es bueno, su palabra es fiel, sus promesas verdaderas, y ahora celebramos en la mesa de las bodas del Cordero de Dios. Y ya que empezamos a abrir el baúl de los recuerdos, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. ¡Woo! Sí, Señor. Ayer las hijas de Gilberto y Clarita nos hicieron una comida que estaba para chuparse los dedos. Y me puse a pensar, ¿qué nos irán a servir en la cena de las bodas del Cordero? ¿Qué pollo cordon bleu ni qué 8/4? ¿Qué filete miñón con una rueda de tocino, ni que 8/4? O para los más autóctonos, ¿qué pozole o chilaquiles o mole de olla, ni que 8/4? Yo no sé qué nos van a servir allá, pero más vale que te prepares, porque vas a tener ese cuerpo que tienes y vas a poder comer, pero va a ser un cuerpo glorificado. O sea, bueno, en fin, no me quiero desviar mucho en esto porque no es realmente mi tema, pero tenemos que estar, mis hermanos, con una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros. Miren, hay veces que en la vida cristiana nos va medio mal. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confíen, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y yo no sé si ustedes conocen algunos cristianos ariscos. Mi abuelita decía: la burra no era arisca, los palos la hicieron. ¿Te imaginas a la burrita cuando era chiquita y ahí brincando y saltando y feliz, verdad? Y se acercaba sin problema cualquiera que la llamaba, pero nomás le dan unos cuantos palos y la llamas a la burrita: no, hombre, soy burra pero no soy tonta. La burra se hace arisca después que le dan unos buenos palos. Y tristemente hay algunos cristianos ariscos, porque alguien le falló, alguien le defraudó, alguien le abandonó, alguien le pidió prestado dinero y nunca se lo pagó. Tantas cosas que suceden a lo largo de los años en la vida cristiana. Pero mis hermanos, yo me rehúso a estar arisco. Me rehúso a morder el anzuelo de la ofensa. Yo quiero vivir una vida en la cual soy libre de amargura y resentimiento, y puedo amar y puedo decirle: Señor, usa mi vida, usa mis manos, usa mi boca para proclamar que tú eres bueno y que un día, Señor, te vamos a ver cara a cara. Les contaba el otro día de una experiencia muy triste, muy, muy fuerte, muy fea que tuvimos años atrás, mi familia y yo, cuando fuimos víctimas de un atentado, y no tiene caso contar los detalles. Como decía la Chimoltrufia, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos. No tiene caso los detalles, pero fue una cosa muy fea y tuvimos que literalmente refugiarnos en otra ciudad por unos días. Y en esos días de angustia, yo me sentía, quizás como, por supuesto no me comparo con él, pero quizás pensé, quizás David se sentía así cuando lo estaban buscando para matarlo. Y el Salmo 63, que lo escribió en una cueva, cuando lo estaba buscando Saúl: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Por cierto, entre paréntesis, ahí entendí por qué dice: de madrugada te buscaré y no en la tardecita te buscaré. Porque yo siempre decía: Señor, ¿por qué no dice el Salmo 63? Dios, Dios mío, eres tú, en la tardecita, con un cafecito de Tox, te buscaré. No dice así. Dice: de madrugada te buscaré. ¿Sabes por qué? Porque David escribió ese Salmo escondido en una cueva. Y cuando estás huyendo de alguien que te quiere matar, las 3 de la mañana es igual que las 3 de la tarde, porque de todos modos no puedes dormir. Es más, es mejor orar a las 3 de la mañana, porque es cuando arrecia la angustia, y ahí tú puedes acercarte al Señor, y Él es torre fuerte para tu vida. Él es quien te liberta de la angustia. Él es quien te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí en ese momento, yo me acuerdo que una canción preciosa de un tocayo mío con ese, porque yo soy Marco sin ese, Marco Antonio me pusieron mis papás. Pero empecé a cantar una canción: solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Y ya se me olvidó. Pero no puedo cantar esa canción sin que se me haga un nudo en la garganta. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo de lo que pasó, pero también me acuerdo que Dios es fiel para consolarnos. Por eso yo rehúso vivir arisco en esta tierra. Algunos piensan, ay, ese hermano mío, así que seguramente no ha sufrido. Igual. A lo mejor yo no he sufrido lo que has sufrido tú, pero tú tampoco has sufrido lo que he sufrido yo. Estamos parejos. Pero lo importante, mis queridos hermanos, es que todos tenemos al mismo sumo sacerdote. Todos tenemos aquel que nos consuela en nuestras tribulaciones. Todos tenemos aquel que es fiel para dejarnos un regalo en nuestra cama o en nuestra mesa todas las noches, y que se llama paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3 dice: Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Algunos quizás están pensando, pero a mí me dijeron que Jesús estaba conmigo. Sí, claro, Él está contigo por medio de su Espíritu Santo. Pero Jesús está hoy en algún lugar del universo, en algún lugar de la creación, un lugar que no hay telescopio, ni satélite, ni nave espacial, ni explorador galáctico que pueda encontrar. Pero Jesús está hoy físicamente sentado a la diestra de la majestad en las alturas, con un cuerpo glorificado. ¿Saben por qué es importante esto, mis hermanos? Porque Jesús es real. Jesús está vivo. Jesús no es un concepto, Jesús no es una idea, Jesús no es una filosofía, mucho menos una religión. Jesús es una persona viva y poderosa. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros día y noche. Por eso es importante reconocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Jesús está ocupando esa posición para poder ejercer su ministerio. Y dice Hebreos 4:14: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, con un cuerpo glorificado, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y este sumo sacerdote es de acuerdo a un nuevo orden. Digan conmigo, un nuevo orden. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6. En el verso 20 dice: Jesús ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Algunos están diciendo, ¿Melquise quién? Digan conmigo, Melquisedec. Si estás a punto de dar a luz, ahí tienes una buena idea para el nombre de tu bebé. Pero bueno, a veces ya los nombres bíblicos ya no están tan de moda, ¿verdad? Ya nomás le quieren poner Hans o... Pues como que Hans Hernández no va tan bien, ¿verdad? Suena mejor Melquisedec Hernández, ¿no? Pero en fin, no me voy a distraer mucho con eso. Y si alguien se llama Hans, perdóneme, fue una broma nada más. Traté de usar un nombre que espero que nadie se llame así aquí. Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:1 dice: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan ustedes? No tenemos tiempo para hacer un estudio muy exhaustivo de Melquisedec, pero ¿se acuerdan ustedes que cuando Abraham regresaba con el botín, le salió al encuentro Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? Y dice la Escritura que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, Melquisedec, según Hebreos, fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Y según los versos siguientes de Hebreos 7, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y rey de Salem significa rey de paz. Di conmigo: Jesucristo, rey de justicia y rey de paz. Otra vez: Jesucristo, rey de justicia y rey de paz. Me encanta ese verso en los Salmos que dice que la justicia y la verdad y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque Jesucristo es al mismo tiempo rey justo y verdadero, pero también rey de paz, que ha hecho la paz. Ahora, seguimos leyendo. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Está hablando acerca de este Melquisedec. Y este Melquisedec, entonces, vemos claramente en el libro de Hebreos que se está refiriendo a un tipo en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podría ser una persona corruptible o no podría ser una persona igual que nosotros y cumplir con ese requisito, que su vida no tiene principio ni fin. Solamente nuestro Señor puede calificar para eso, que su vida no tiene ni principio ni fin y es un sacerdote para siempre. Ahora, brinquémonos al verso 11. ¿Por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Fíjense, porque esto es extremadamente importante. Porque en aquel tiempo todo mundo sabía que los sacerdotes descendían de la tribu de Leví. Y era según el orden que Dios había establecido con Aarón y sus descendientes. Pero aquí dice que este sumo sacerdote no viene del linaje de Leví. No viene de la descendencia de Aarón. ¿De dónde viene nuestro gran sumo sacerdote? Viene del orden de Melquisedec. Ahora, no me quiero meter mucho en un aspecto teológico aquí, pero es muy importante que reconozcamos que Jesucristo no es descendiente de Leví. Y Leví representa reglas, ordenanzas, regulaciones, la ley. Jesucristo no vino a ser un sacerdote según el orden de Leví. Porque si así fuera, estaría con una libreta en su mano todo el tiempo, llevando un conteo de tus buenas obras y de tus malas obras. Y sería entonces nuestra vida cristiana una continua tabulación, un continuo cálculo de cuántas cosas buenas he puesto en este platillo de la balanza de este lado para que puedan estar pesando más que las malas que he puesto en este otro lado del platillo de la balanza. Pero si me descuido y de repente mi balanza se va del lado malo, entonces, y me muero, me atropella un camión allá afuera, ni modo. Lástima, Margarito. Te vas al infierno. Pero Jesús no es un sumo sacerdote según el orden de Leví. Jesús no viene a decirte: todos aquellos que cumplan con lo que está escrito en la ley vivirán, y todos los que no cumplan con lo que está escrito en la ley morirán. Jesús no vino a decirnos eso. Jesús no es un sumo sacerdote según la orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y por eso es que hoy estamos diciendo: Jesucristo, el león de la tribu de Judá. No decimos: el león de la tribu de Leví. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y Judá quiere decir celebración, alabanza, gozo y fiesta. ¿Por qué? Porque ha vencido, porque Él triunfó sobre la muerte, sobre el Hades, porque Él derrotó a aquel que nos tenía esclavos, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Él es el león de la tribu de Judá. Ahora, fíjense, porque esto se va a poner bueno. Y si se cambia el sacerdocio, ¿están listos para leer esto? Dice: si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. ¿Por qué creen que querían apedrear a Jesús? Miren, las veces que he ido a Israel, siempre, invariablemente, hay una persona que dice, que es parte del grupo, que dice: ay, ¿qué daría yo por haber vivido en los tiempos de Jesús? Y yo siempre digo: yo no. ¿Qué haría sin mi iPhone? No, no es cierto. No, yo le digo: yo no. Ay, ¿por qué no, hermano? Porque qué tal si yo hubiera sido otro de los que están gritando ahí: ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! Sobre todo si soy de los que tienden a ser medio legalistoides. No me cambies la jugada, porque eso no me gusta. Durante 39 años hemos hecho las cosas así, gloria a Dios. Y cuando Dios empieza a moverse y empieza a usar una nueva generación, corremos el peligro de resistir al Espíritu de Dios, porque no estamos dispuestos a recibir lo que Dios está haciendo ahora, como no estuvieron dispuestos en su tiempo muchos de los líderes religiosos a reconocer que Jesucristo no venía del orden de los levitas, sino venía del orden de Melquisedec. Y por eso es que se les hacía el hígado chicharrón cada vez que Jesús les decía: vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote no viene del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec, el león de la tribu de Judá. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Ninguno de Judá había servido como sacerdote. Sin embargo, Jesús, Hebreos 7:14, Jesús vino, nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provenieran de esa tribu. Leví administraba las reglas, pero Judá significa celebración. Pero no solamente Jesús es nuestro sumo sacerdote que viene de un nuevo orden, sino también es un sumo sacerdote que provee una mejor esperanza. Di conmigo, una mejor esperanza. ¿Por qué es importante la esperanza? Wow. Di conmigo estas palabras. Esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para mí. Otra vez, por favor. Esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para mí. O sea, esperanza no es, ay, comadre, pues espero que ya su hijo deje de tomar. Pero ese espero, ¿cuántos saben que no es la expectativa gozosa? Suena más a resignación, suena más a tristeza, como aquella ocasión en la que me tocó orar por una preciosa hermanita. Y por supuesto, no estoy juzgando, simplemente estoy usando esto como una ilustración. Y se acerca conmigo y con lágrimas me dice: pastor, por favor, ore por mi hijo. Es que mi hijo es un borracho, es un drogadicto, es un malviviente, es un tremendo. Y me empezó a contar y con lágrimas, y la verdad mi corazón se conmovió por la historia. Y empezamos a orar y literalmente en la oración ambos estábamos secándonos las lágrimas, porque estábamos realmente orando, intercediendo por la vida de su hijo. Pero al terminar la oración, la hermanita se seca las lágrimas y me dice: ay, pastor, gracias, gracias por orar por mi hijo. Es que usted sabe, él es un borracho y él es un drogadicto y él es un malviviente. Y yo le dije: hermanita, un momento, ¿para qué deshace lo que acabamos de declarar? Usted me está demostrando lo que realmente cree. Usted no cree lo que acabamos de decir. En el nombre de Jesús declaramos que este joven es libre de toda maldición, y lo declaramos lleno del Espíritu de Dios, que él vuelve en sí y él clamará a Dios por salvación. Declaramos que él es salvado por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted no cree eso? Usted lo que cree es que él es un borracho, un drogadicto, un malviviente. Por eso lo dice todo el tiempo. Mis hermanos, estamos viviendo en una generación, en un tiempo en el que tenemos que aprender a tener una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros, aún en medio de la peor tormenta. ¿Por qué tenemos una mejor esperanza? Hebreos capítulo 7, 16 nos da la respuesta. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Mis hermanos, esta es la razón por la cual tenemos una esperanza bienaventurada. Yo me acuerdo cuando entré al primero de primaria, una escuela de puros hombres. Deberían de ser ilegales esas escuelas de puros hombres y puras mujeres, como que para mantenerlos separados, y luego es peor el asunto. Pero bueno, en fin, olvídense de lo que acabo de decir. Nomás estaba yo en la escuela, empezaba el año, era yo de los más chiquitos. ¿Cuántos se acuerdan de que cuando entraste a primero de primaria te agarraron de bajada los de sexto? ¿Verdad que sí? Pero afortunadamente, gracias a Dios, yo tengo un hermano que me lleva 5 años. Y él estaba en sexto, en la misma escuela. O sea que cuando alguien venía a molestarme, Yo le decía, yo soy más chico que tú, pero ¿tú en qué año vas? Pues en quinto. Pues yo tengo un hermano en sexto. Y se calmaban. Yo tengo un hermano sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y Él es todopoderoso. Él tiene una vida que no puede ser destruida. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Hebreos 7:19. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Yo conocí a Jesucristo a los 17 años de edad. Mis padres no conocían al Señor. Yo lo conocí en la casa de unos amigos que vivían cerca, porque teníamos un amigo de la cuadra que ni cristiano era, pero quién sabe cómo conoció a unas muchachas que vivían por ahí cerca y me invitó a ir a conocer a las muchachas. Y esas invitaciones no se desprecian, ¿verdad? Cuando menos en aquel tiempo, antes de Cristo. Bueno, y si estás soltero, también después de Cristo, esfuérzate y sé valiente. Entonces fuimos a la casa de estas muchachas y resulta que hacía unas cuantas semanas que acababan de conocer a Cristo. Entonces el amigo, que ni cristiano era, nos fue a mi hermano y a mí a llevar a conocer a unas muchachas que nos empezaron a testificar de Cristo. Y bueno, para hacer el cuento corto, terminamos entregándole nuestro corazón a Jesús. Y después mi mamá andaba toda preocupada porque decía, ¿y ahora dónde se están metiendo? ¿En qué secta? ¿En qué religión falsa se andan metiendo? Y un día ella dijo, pues yo voy a ir con ustedes a ese grupo de estudio bíblico los jueves a las 8 de la noche. Y nosotros dijimos, claro, eres bienvenida. Y cuando llegó, llegó así como que con cara de pocos amigos, viendo a ver qué onda, qué es esto. No vayan aquí a suicidarse masivamente todos estos que están aquí. Pero Dios es bueno y en su misericordia permitió que esa noche estuviera dando testimonio de su conversión un hombre que había estado en Lecumberri, la prisión esa que se cayó, que ya no existe, pero era la peor, la de Pepe el Toro, ¿se acuerdan? La prisión esa horrible. Había salido de allí, se había entregado a Cristo, pero le faltaba un brazo y estaba contando su testimonio de cómo ese brazo lo había perdido en un pleito a machetazos que había tenido con otra persona. O sea, y tenía una cicatriz así como literalmente como de esas esos dibujos de Pedro el Malo, del Pato Donald. Y tenía así una cicatriz así con las rayitas así atravesadas. O sea, una cara de malvado, pero nomás empezó a hablar y sus eran como ríos de lágrimas que salían de sus ojos, hablando con tanta ternura de su Salvador. Y mi mamá, que estaba al principio así, al final estaba, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y se entregó a Jesús. Pero no siempre fue fácil la relación entre ella y yo. Porque yo, sin Cristo, a los 12, 13 años, andaba con mis amigos más grandes y quería andar fumando y tomando cerveza. Y por supuesto, mi mamá me quería proteger. Y yo, como sabía que mi mamá no era una persona muy calmadita, que digamos, pues no quería que ella se enterara. Y entonces cuando llegaba de andar en malos pasos, me metía directamente al baño y me lavaba los dientes como 20 veces y me cambiaba la camisa. Tenía una camisa guardada en un escondite secreto que yo tenía, que eran de esos lavabos que tienen un pedestal, y si te metías la mano por atrás tenían un huequito ahí, ¿no? Ya les estoy dando ideas. Entonces tenía una camisa ahí guardada limpia, me quitaba la camisa sucia y me ponía la limpia y me echaba Old Spice y quién sabe cuánta cosa. Y después del ritual de purificación, como de 20 minutos, salía del baño y ¿quién creen que me estaba esperando afuera? Y yo la veo. Y a la distancia me dice una palabra que no quería escuchar: acércate. Y yo sabía lo que venía. Después de negociar la distancia un rato, finalmente me tenía cerca, al alcance de... Y me decía la segunda cosa que no quería yo escuchar. Me decía: sóplame. Y yo: para afuera, sonso. Bueno, ya es hora del receso. Nomás déjenme terminar la historia y nos vamos a las naranjas y a la Jamaica que está allá afuera. Hoy hay naranjas, no hay mangos, ya los vi. Por mucho tiempo me quedé ciscado, por mucho tiempo me quedé arisco, porque ella me decía: sóplame. Y finalmente decía: andas fumando, ¿verdad? Y yo no le decía ni sí ni no, sacaba ese sonido del interior que no es ni sí ni no, sino es como un... andas fumando, ¿verdad? Y automáticamente mis manos hacían esto. Decía: baja las manos, andas fumando, ¿verdad? Porque pues era el instinto de supervivencia, ¿no? O sea, la primera vez